Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya contamos 10 días de un enrarecido mes de julio intenso y acontecido. Hoy queremos iniciar el noticiero comentando dos importantes eventos que han quedado resonando en la conversación colectiva. Dos eventos que a simple vista no parecen tener mucha relación, pero que al darle una vuelta más podemos darnos cuenta de una importante y significativa vinculación. El 9 de julio, desde el 2015, en Chile se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica. La fecha hace memoria al primer lesbicidio documentado en este país en contra de la artista y escultora Mónica Briones, de 34 años, quien en plena dictadura, el año 1984, fue asesinada en Santiago en la madrugada, un día después de su cumpleaños, mientras esperaba locomoción para volver a su casa. Su crimen tuvo varias hipótesis y cerró sin justicia. Una de las sospechas indica que el asesino fue un agente de la CNI. Un año antes, se había creado la primera agrupación de lesbianas en Chile, Ayuquelén, constituyéndose en la primera organización de diversidad sexual en este país, dando así el primer paso hacia la visibilidad de la existencia lesbiana y la búsqueda de justicia por el caso de Mónica Briones. Luchar por la visibilidad es un buen punto de inicio para la existencia lesbiana. La visibilidad puede sonar sencilla, sin embargo, en territorios como el nuestro, donde la ideología patriarcal impone la heterosexualidad como la forma de la sexualidad, ser una lesbiana expresada sigue siendo un gesto político concreto de desacato y desafío al régimen heteropatriarcal. Un escenario que se hace aún más complejo para lesbianas de Pobla, de pueblo, de campo, de zonas aisladas, que tienen todavía miedo de expresar públicamente su sexualidad. El miedo brutal o real nace de la memoria, la experiencia y la conciencia colectiva que compartimos sobre el acecho del lesbo-odio y la misoginia, de la violencia racista, clasista, fascista, desplegada en nuestros territorios militarizados. Este miedo que compartimos los cuerpos sobre los que se ha inscrito, o mejor dicho, inferido como una herida, la marginalidad de lo ilegal, lo abyecto, lo punible, lo inefable. Ante esto, tenemos la rebeldía para transformar ese miedo en resistencia, porfía y justicia por María Pía Castro, Nicole Saavedra y Susana Sangüesa, las tres lesbianas asesinadas en pueblos de la Quinta Región, las tres menores de 25 años, pobres y visiblemente lesbianas en sus territorios. De estos tres casos, el de María Pía Castro fue el primero, invisible hasta hace pocos años, y como es de esperar en la justicia patriarcal, y al igual que con Mónica Briones, quedó impune. A estos crímenes se suma ahora el de Ana Cook, joven música lesbiana visible de Santiago, cuyo crimen ha sido disfrazado de sobredosis y que recién comienza a ser visibilizado como crimen de odio. La visibilidad no es solo de crimen. Mencionamos estos porque son la expresión más fatal de una sociedad que no acepta y que odia la existencia lesbiana. Por eso necesitamos conmemorar nuestras existencias para difundir y proyectar nuestra voz. Cuando hablamos de visibilidad, hacemos referencia a múltiples y diferentes cuerpos lesbianos que están creando, amando, resistiendo, transformando. Las lesbianas estamos en todos lados, realizando múltiples labores en el arte, la ciencia, el deporte, en la escritura, en las noticias, en la educación, en la poesía, en el teatro, la danza, la música, la ingeniería, la carpintería, la arquitectura, la artesanía, en la medicina y la sanación, entre otra gran diversidad de labores que realizamos a diario para crearnos un mundo y ser parte del mundo. Como han dicho algunas lesbianas esta semana en la radio, la visibilidad nos salva la vida porque nos permite conectar con la libertad y la verdad. Nos permite ser y reivindicar nuestro lugar en el mundo. Y cada vez que haces esto contigo, le salvas la vida a otra lesbiana que recién comienza a preguntarse por su existencia. La visibilidad nos permite entender que somos comunidad y que no estamos solas. Al hacernos visibles, no solo nos permitimos sobrevivir, sino que también se nos abre la posibilidad de vivir, de gozar, de existir en libertad. Luego de la visibilidad viene la rebeldía y la creatividad para vivir, necesarias para resistir en un contexto que lamentablemente contiene aún violencia y odio, configurando riesgos concretos y visibles. Si nos mantenemos enredadas, creando comunidad, tendremos más posibilidades de acompañarnos a vivir, apoyarnos en la vejez y asistirnos en la muerte. Y acá conectamos con el segundo tema de la semana, las AFP, creación del dictador Pinochet para precarizar y privatizar nuestras jubilaciones y que por primera vez desde su creación en 1980 es tocada por el Congreso y da un primer paso en el camino que abre la posibilidad de retirar el 10% de lo que cada trabajadora, trabajador tiene acumulado. Este asunto, por cierto, ha dejado descompensado al gobierno y la derecha más recalcitrante y abusadora. De acuerdo a la investigación publicada en 2019, Ser Lesbiana en Chile, de la agrupación Rompiendo el Silencio, el 27% de las encuestadas gana menos del sueldo mínimo. Le siguen un 20%, que son quienes ganan entre 277 mil y 440 mil pesos. O sea, el 45% de las encuestadas son lesbianas que viven con menos de 440 mil pesos al mes, unos $550. Con esto, podemos proyectar que el futuro de las lesbianas, con un sistema de AFP que nos precariza y empobrece, no es nada de auspicioso para nosotras y para nadie. Por eso, compañeras lesbianas, aun cuando el Congreso logre fragilizar el imperio de las AFP, tenemos que preparar nuestra vejez y desde ya armar proyectos sostenibles, comunitarios y dignos para vivir esa etapa de la vida que, tal como nos dijeron por la radio hace algunas semanas las compañeras añosas, es una etapa hermosa de la vida porque te sientes más libre que nunca. Podemos tomar como referencia a las que ya iniciaron estos caminos, como son las compañeras de Argentina, Sueño de Mariposas, y en Bolivia, la Asociación Nacional de Adultas Adultos Mayores LGTBI. Visibilidad es libertad, y en libertad podemos diseñar la vida y la muerte. En comunidad, enredadas y acuerpadas, respetando e integrando nuestras diferencias, rechazando y denunciando los discursos de odio, vengan de donde vengan. Visibilidad es libertad y verdad. Apenas quem já dizia: eu não tenho nada antes de você ser. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou, eu sou amor da cabeça aos pés. Eu sou, eu sou. Só tô beijando o rosto de quem dá valor, pra quem vale mais o gosto do que sem. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas. Estamos en una nueva edición de este noticiero semanal de Radio Humedales desde los estudios Edelmira Carrillo Paz en esta Boletina Informativa de hoy día 10 de julio del año 2020. Iniciamos como siempre con una editorial sonora, en esta ocasión a cargo de nuestra compañera Así, y luego escuchamos a Gal Costa con De un Rolé. Saludamos a quienes nos escuchan semanalmente y a quienes también escuchan esta retransmisión. Agradecemos como siempre a mi querida compañera DJ Otra Planetaria en Radio Controles. Y también saludamos muy cariñosamente a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Agencia de Noticias Medio a Medio, Radio Manque y al informativo Latinoamérica Rompe el Cerco. Hoy día sobre todo tenemos noticias del territorio, pero tenemos algunos reportitos internacionales, así que vamos rápidamente a escuchar el reporte que nos manda nuestra querida compañera Torrente desde México. Muy buenas tardes, a esta hora estás escuchando el retorteo aquí desde San Cristóbal de las Casas, sureste mexicano, en Chiapas. Desde la página web de alertachiapas.com voy a compartirles las siguientes informaciones. En Aldama, Chalchihuitán y Chenaló, donde cientos de personas viven en situación de desplazamiento interno forzoso, hay una constante escalada de violencia que parece no tener fin, y en los últimos meses los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas Frayba y el Fideicomiso para la Salud de las Niñas y Niños Indígenas de México, AC. Lo anterior lo denuncian en una carta pública. La misiva, que fue leída por la actriz y defensora Ofelia Medina, afirma que actualmente son 2.033 personas víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Aldama. En Chalchihuitán son 1.237 personas víctimas del desplazamiento forzado. Por su parte, la sociedad civil Las Abejas de Acteal ha manifestado con preocupación las amenazas e intimidación que viven constantemente las personas desplazadas de Los Chorros, además de la ineficiencia de las autoridades municipales y del estado de Chiapas para poner fin a las acciones de violencia en Chenaló. Todo lo anterior, destacó Ofelia Medina, es del extenso conocimiento de los funcionarios municipales y estatales. Su respuesta ha sido escasa, lenta, inadecuada e ineficiente, puesto que la situación se agrava día a día. El Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas no ha cumplido con su cometido. La situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave, destacó. La misiva también destaca que en esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio del COVID-19 debido a la marginación y exclusión extrema por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, con carencia de servicios de salud y sanitarios, con inaccesibilidad al agua de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, principalmente las niñas, niños y adolescentes, así como los adultos mayores y mujeres, se encuentran en la población de alto riesgo ante esta pandemia, siendo un total de 10.113 víctimas de desplazamiento forzado en el estado de Chiapas, víctimas de la violencia paramilitar y criminal de grupos armados, protegidos por funcionarios de los gobiernos municipales y estatales, movidos por intereses oscuros y de despojo, manifestaron estas organizaciones de derechos humanos, exigen un alto a la violencia paramilitar en Chiapas, así como se reconozca y atienda de manera urgente y prioritaria la emergencia alimentaria que padecen las personas en desplazamiento interno de las comunidades de Aldama, Chalchihuitán, Los Chorros y Chenaló. Por otro lado, las informaciones es que la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud informó que en Chiapas han fallecido 6 médicos especialistas asociados al COVID-19. Estos 6 decesos forman parte del corte al 9 de julio, donde se dan a conocer 41 defunciones acumuladas en el personal de la salud asociado a la pandemia. El personal, entre médicos y enfermeras, ha muerto enfrentando la pandemia en los siguientes distritos de salud: 14 en la región centro, 1 en San Cristóbal de las Casas, 4 en Comitán, 2 en Pichucalco, 8 en Palenque, 3 en Tapachula, 3 en Huixtla, 3 en Tonalá, 2 en Arriaga y 1 en Motocintla. Actualmente la condición de las y los trabajadores de salud es de riesgo, pues existen 718 contagiados, 13 de ellos hospitalizados graves. María de Jesús Espinosa de los Santos, líder sindical, ha hecho constantes denuncias en contra de la política emprendida por el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. Desde el inicio de la pandemia han solicitado garantías para enfrentar el virus con materiales e insumos de calidad, cosa que no llega. Asimismo, han solicitado el reconocimiento de hospitales para la atención COVID-19 y no solo los que se habilitaron con centros, como el montado en el Centro de Convenciones y Poliforum, donde se llevaron equipo y personal. Es así como termino con este retorteo para la boletina informativa. Muchos cariños solidarios y visibles lesbianos para todas las que estamos en estas rebeldías, en este mes de la visibilidad lésbica. Saludo a todas las compañeras que estamos en lucha. Saludos a Radio Humedales también por ofrecer este espacio de la boletina informativa. Soy Karen Torrente, hasta la próxima. Hasta la próxima, querida compañera. Nos vamos a ir ahora a un reporte escrito que nos mandó nuestra querida compañera Miri sobre noticias sobre Medio Oriente. Les voy a leer esta notita que nos manda la compañera, a ver si me dan unos minutos que el computador está completamente pegado. Ahora sí, dice la Miri, un saludo para las compañeras de Radio Humedales y para todas las oyentes. Se cumplen 15 años del movimiento no violento de repudio a Israel por su ocupación colonial en Palestina. El movimiento de boicot, desinversión y sanciones BDS fue creado en 2005 como forma de presión no violenta sobre Israel. Fue lanzado por 170 organizaciones como sindicatos, partidos políticos, redes de personas refugiadas, organizaciones de mujeres, asociaciones profesionales, comités de resistencia popular y otros grupos de la sociedad civil palestina. Inspirado en el movimiento anti-apartheid sudafricano, el llamado palestino al BDS insta a ejercer una presión no violenta sobre Israel hasta que cumpla con el derecho internacional mediante poner fin a la ocupación y colonización de todas las tierras árabes y desmantelar el muro de la vergüenza, reconocer el derecho fundamental a la plena igualdad de las y los ciudadanos árabes palestinos de Israel, respetar, proteger y promover los derechos de las y los refugiados palestinos a regresar a sus hogares y propiedades, tal como fue estipulado en la resolución 194 de la ONU. Piden también que Israel pague por sus crímenes. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, la hostilidad con sus vecinos se tradujo en un apartheid contra el pueblo palestino, sustentado en tesis de supremacía sionista en la región. Por 72 años, el avance colonial desplazó a asentamientos seculares de palestinos, con muertes y persecución impunes a los ojos del mundo. Con el inicio de la pandemia del coronavirus, Israel redobló sus avances sobre territorios palestinos de Cisjordania, buscando la anexión de estas tierras. Por lo mismo, el pasado 3 de julio, figuras públicas provenientes de África, Asia y Latinoamérica condenaron energéticamente los planes del Estado de Israel de anexión de parte de Cisjordania en Palestina ocupada. Con espíritu bélico característico del pueblo que con mayor violencia instituyó el patriarcado en Occidente. Israel exporta su lógica represora y colonial al mundo, siendo potencia en fabricación de armas, tanques de guerra y capacitación antimotines. Cabe recordar que durante la dictadura pinochetista, Chile compró a Israel desde 1977 más de 850 millones de dólares en armas, que en 1989 llegó a significar el 42,5% del total de importaciones en el rubro, conforme datos del Instituto Internacional de Recursos para la Paz de Estocolmo. Entre el 2016 y el 2019, Chile gastó alrededor de 220 millones de pesos solo en capacitaciones con entidades israelíes. Carabineros, solo en vehículos para las fuerzas especiales importados desde Israel, entre diciembre del 2019 y marzo del 2020, gastó más de 10.700 millones de pesos. ¿Por qué hoy Chile compra más armas a Israel que incluso en dictadura? ¿Por qué hoy la tecnología tiene otro valor? Las armas e implementos de seguridad que ese país ha desarrollado son más caros que los de otros países, ya que, según el Organismo para la Cooperación Internacional de Israel, se han probado en terrenos, es decir, mayoritariamente en Palestina y con población civil. Por eso, para saber más de la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, invitamos a leer más en BDS América Latina. Ahí estaba este importante reporte también sobre además la compra de armas represivas que hace Chile a Israel, no solo en este contexto, sino que también en dictadura. Gracias, Miri, por este reporte. Y vamos a cerrar el bloque internacional. Como les decíamos, hoy día sobre todo tenemos noticias del territorio, pero queremos nombrar a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Él es uno de los primeros estudiantes de Ayotzinapa identificados, así que vamos a estar atentas a cómo sigue esta investigación. Denunciamos y repudiamos este crimen de lesa humanidad. Aún no sabemos qué ha pasado con el resto de los estudiantes, así que hacemos memoria por este compañero, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Nos vamos con Dalalú Asesinos. Bastardos y la gloria te reprimen con sus armas. ¡Asesinos! Reptilianos sin su alma, como el presidente dice nada cuando habla. ¡Asesinos! Protegen el retail, organizan el saqueo, montajes violan la ley. ¡Asesinos! Cuidado con tus ojos, aunque nos dejen ciegos, marchamos con todo el enojo. ¡Asesinos! Piñera, los Pacos, asesinos. Blumel, Piñera, los Pacos. No van a parar de negar, su negocio quieren cuidar. Jamás pensé que sobre esto yo iba a tener que cantar. Tengo rabia, harto un montón, tienen tanto y tampoco yo. Ni salud podemos pagar, un eterno miedo enfermar. Acá todo es un negocio, con mi rabia no puedo yo. Acá todo es un negocio. Tiene plata, lo tiene todo. Tiene plata, lo tiene todo. Tiene plata, lo tiene todo. Tiene plata, lo tiene todo. Tiene plata, lo tiene todo. Tiene plata, lo tiene todo. Tiene plata, lo tiene todo. ¡Asesinos! Ineptos con poder le hacen daño a cualquiera, no quieren que vuelva a ver. ¡Asesinos! Los Pacos y Piñera, gobierno irresponsable, el peor de nuestra era. ¡Asesinos! Marchando por dignidad, no disparan a mansalva, no tienen humanidad. ¡Asesinos! Cuidado con tus ojos, en Chile dejan ciego, marchamos con todo el enojo. ¡Asesinos! Machos abusadores, no saben dialogar, solo tiran perdigones. ¡Asesinos! Nunca vamos a olvidar, si no nos dan justicia, no vamos a parar de marchar. ¡Asesinos! Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ya estamos de vuelta entonces en este bloque con noticias del territorio. Pasamos como siempre a contarles las últimas cifras actualizadas. Sabemos que este gobierno miente, así que sabemos que manipulan estas cifras, pero igual las vamos a decir. Las últimas 24 horas se registraron 3.058 casos nuevos de coronavirus y respecto a los decesos llegan a 6.781 personas desde el inicio de la pandemia. Vamos a escuchar también ahora un reporte, una denuncia que llega desde la FENATS del Barros Luco, que es una a propósito de la muerte de una de las funcionarias. Vamos a escuchar esta denuncia. Estoy acongojado con la partida de la compañera Patricia. Nunca hubiésemos querido que aquí en el Barros Luco, el hospital más emblemático de Santiago, hubiésemos tenido que lamentar la muerte de una funcionaria que, independiente que ella haya tenido una enfermedad de base, no deberíamos estar en estas circunstancias. Creo que la dirección de este hospital no ha dado el ancho para la protección de las y los trabajadores de la salud, y es por eso que hoy tenemos que estar lamentando la partida de nuestra compañera. Como organización, como asociación de funcionarios, estamos denunciando que a cada uno de los trabajadores que se han enfermado no se le ha hecho el seguimiento como corresponde y se le ha hecho trabajar estando en malas condiciones. Esta funcionaria fue dada de alta y nosotros lo único que queremos es que se respete la vida de los y las trabajadores de la salud. Sí, había que decirlo, nos lo pidieron, le pedimos a la familia, le pedimos a la familia, porque fue la familia. La familia hospitalaria, entendemos, aquí nosotros no vamos a defender a una dirección que no da un ancho. La familia sabe que ellos vinieron a la urgencia cuando ellos le dieron de alta por hospitalización domiciliaria y que se enfermó. La familia lo sabe. Su familia llegó acá a la urgencia y estaba colapsado y tuvieron que llevarla a la clínica de Ávila, y al llevarla a la clínica de Ávila no tenían el eco y tuvieron que derivarla a Temuco. Eso fue así, es la verdad. Estamos tristes y no tenemos que seguir más trabajadores. Teníamos que decirlo, compañeros, porque la misma familia está muy desconforme con la atención que se le dio acá. Nosotros, como trabajadores de la salud, hemos estado al pendiente de las y los trabajadores. Y no queremos que se vuelva a replicar esto, porque no queremos más muertes, no queremos más trabajadores que se mueran, menos nuestros compañeros. Vamos, que se mueran, compañeros. Ahí estaba esta compañera que con mucha valentía y fuerza hace las denuncias. Y la FENAT de Barros Luco dice: exigimos la renuncia de la doctora Gisela Castiglioni por su nefasto rol en la dirección de este hospital, que ha estado arriesgando continuamente la salud de las y los trabajadores a pesar de las medidas señaladas por esta asociación, pues ningún plan para enfrentar la pandemia, serio y responsable, puede ponerse en práctica a costa de la vida de las y los funcionarios de la salud. Esta es la denuncia que hacen desde el gremio. También en este contexto de pandemia, de COVID, donde vamos viendo las distintas denuncias desde las instituciones y desde los trabajadores y trabajadoras de la salud, han habido muchas protestas que han sido brutalmente reprimidas. El pasado 2 y 3 de julio fue una jornada de agitación en los distintos territorios de Chile y lamentablemente hubo consecuencias graves, hubo asesinatos, hubo denuncias de agresión sexual. Y las compañeras, vamos a pasarles un poquito un pedacito de un audio que hicieron las compañeras de la colectiva Desde la Hoguera, que ya son compañeras de la radio Primero de Mayo. No están pudiendo hacer radio desde los estudios, pero sí están haciendo programas radiales desde Facebook todos los lunes a las 7 de la tarde. Y el pasado lunes ellas estuvieron conversando con distintas dirigentes y tenemos el testimonio de una dirigente de la Villa Olímpica que fue criminalizada y que fue también amedrentada por el terrorismo policial del Estado chileno. Vamos a escuchar a la compañera. Yo quisiera partir por, no sé si me permiten, por el tema de la represión justamente del 2 y 3 de julio, con una situación que vivió Rosario en la Villa Olímpica. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, la represión, la fuerte represión que se dio en el marco de la protesta del 2 y 3 de julio, una arremetida contra las ollas comunes en varios sectores, fundamentalmente en el comedor, en la olla común de Villa Francia. Pero además, bueno, muchas detenciones a lo largo de todo el país, y se dio una situación en Villa Olímpica, donde la protagonista fue justamente nuestra compañera, que está, la tenemos presente acá, Rosario, que quisiéramos que nos comentara cómo sucedió, en qué marco se dio y cómo lo ha vivido este tiempo. Hola, bastante difícil, no puedo decir que otra cosa. El día 2, jueves, yo ya estaba grabando y el mismo Paco me zamarrió pidiéndome el salvoconducto. Era porque estaba grabando. Ese día no me detuvo. Y al otro día me vuelve a pedir el salvoconducto y sale el video. Es que yo le voy a mostrar el salvoconducto y ahí termina la grabación, pero me pone la esposa y me sube al bus. Ahí me da una patada en la pierna derecha. Adentro del bus había mucho gas y detonaron otra pimienta. Lacrimógena. Acá pimienta. Se pasearon como 2 horas por el sector hasta que dejo de conocer yo las calles por las que voy y me dejan en Guillermo Manco, Vicuña Maquena, que no es lejos, pero en el momento yo no reconocí el lugar. Me bajan de la micro con la esposa y es en el momento en que yo ahí siento temor. Porque me bajan, estaba sola, detenida. Me bajan de un zorrillo grande que hay nuevo y de un auto. Y a mí me dejan en la muralla con la esposa y ellos se quedan hablando en la cuneta. Y ahí, bueno, ahí me dicen que me vaya, que falta poco para el toque de queda. Y traté de reconocer el lugar y, bueno, estoy bien. No tengo, pero sí pasé un susto y ahora me llegó. Yo no había bajado, vivo en una casa de 2 pisos. Y me llega esto, que la verdad no sé cómo interpretarlo. Ahí, Rosario, comentar un poquito que esta situación ocurre, para aclarar, digamos, a nuestros escuchas, telespectadores de Facebook Live, que Rosario nos comentó cuando estábamos hablando como en la preparación previa del programa que esto acababa de ocurrir y que le había llegado al antejardín esta hoja, que es una hoja de cuaderno. O sea, no sé si puedes volver a mostrar, Rosario, no sé si puedes ver. Tiene un membrete. Una hoja de cuaderno con un membrete de carabinero. Es todo lo que tiene. Sí. No sé si nos puedes comentar qué es lo que dice o a grandes rasgos qué es lo que dice, o si la quieres leer, como prefieras. Señora Tanto, soy el suboficial Enrique Torres, no le reconozco la otra palabra, de la oficina comunitaria de la 33 Comisaría de Ñuñoa. Necesito entregar una información. Por favor, contácteme al número tanto o le envío un correo electrónico para que me informe dónde podemos entrevistarnos. ¿Qué bueno, podemos poner que es lo que quieren, digamos? ¿Qué razón ahora, podría llevar a quererlos entrevistar? Yo creo que... ¿Qué tipo de información? Esto fue, claro, un susto, pero yo creo que así se viene. Yo creo que para que muchos se preparen, y muchos jóvenes que no conocieron las detenciones como las que hacían antes, se preparen, no anden con el celular. Yo alcancé a entregar el celular a un vecino, anden con algunas monedas, las cosas justas, y el susto lo vamos a pasar, vamos a seguir en la calle igual. Ahí estaba el relato de esta dirigente de la Villa Olímpica acá en Santiago. Pueden escuchar este programa completo, buscan el Facebook Desde la Hoguera y ahí están las conversaciones con las distintas dirigentes que están denunciando la represión y la criminalización. Siguiendo con las denuncias de esta jornada, hay una denuncia que llegó desde Talcahuano, declaración frente a la violencia político-sexual de Carabineros de Chile, Talcahuano. Desde la Asamblea de Pobladoras del Talcahuano, Talcahuano, queremos hacer pública la denuncia al Estado y sus agentes militares, Carabineros de Chile en este caso, quienes el viernes 3 de julio, en medio de una legítima y pacífica manifestación, detuvieron a una compañera. En su detención incurrieron en hechos de violencia sexual, tratos crueles, degradantes que se enmarcan en tortura en el contexto de la detención. Durante la emergencia sanitaria hemos sido testigos y víctimas de un gobierno que actúa con negligencia respecto al bienestar de las comunidades y en especial de las mujeres, quienes hoy nos exponemos a la violencia debido al confinamiento y a la misoginia, a la misógina administración de Sebastián Piñera junto con su gabinete. Llevamos más de 3 meses en crisis que no solo es sanitaria, sino que profundamente social y política, en donde se han acrecentado las desigualdades y la indiferencia del Estado se ha recrudecido. Ejemplo de lo anterior es la situación que se vivió en la segunda jornada de protesta Cacerolazo 3 de julio, en donde diversas organizaciones sociales, barriales y vecinas y vecinos nos reunimos en el cruce Higueras para manifestar nuestro descontento sistémico, ejercicio que hemos venido haciendo desde el levantamiento popular en octubre del año pasado y que hoy en este contexto se hace más urgente debido a la agudización de la precarización de la vida. Por respeto a la compañera y para no caer en una revictimización secundaria, no detallaremos lo sucedido. Sin embargo, queremos entregar nuestro total apoyo y prestar todas nuestras energías para las acciones que se estimen convenientes, además de evidenciar que la violencia siempre ha venido por parte de quienes reprimen al pueblo, que hoy sigue pidiendo las condiciones mínimas para una vida digna. Las pobladoras feministas hemos hecho frente a esta crisis con articulación, tejiendo vínculos comunitarios que busquen nuevas formas de relacionarnos y vivir colectivamente, y es con esa misma fuerza que hoy le decimos al imperio misógino de este gobierno y Estado que seguiremos organizadas, creando y luchando por la defensa de nuestros territorios, tierra y cuerpo. Asamblea de Mujeres Talcahuano. Y también denunciamos en este mismo contexto. Nos parece importante igual hacer todas estas denuncias porque esto no está saliendo en los medios de comunicación hegemónicos, en los medios de comunicación comerciales. Por lo mismo, como somos un medio libre, feminista, nos parece importante visibilizar y romper estos cercos comunicacionales y poder denunciar el terrorismo de Estado que se está llevando a cabo, no solo en este contexto de pandemia, sino que a lo largo de todos los gobiernos que han venido post dictadura también. Por lo mismo, queremos nombrar a Johnny Walker Joseph, asesinado el viernes 3 de julio en medio de protestas en la población Padre Hurtado de Melipilla. Aún no hay muchos antecedentes de este crimen, pero se sabe, o las mismas comunidades dicen, que fue un crimen fascista y racista por parte de las fuerzas policiales y militares en estas protestas en la ciudad de Melipilla. También nos vamos a ir con unas denuncias. Vamos a escuchar a las compañeras ahora de la Brigada Migrante Feminista con otra denuncia del racismo del gobierno de Sebastián Piñera. Hola, Soy Carolina Garzón de la Brigada Migrante Feminista en Valparaíso y este es un video de denuncia. Queremos denunciar la decisión del gobierno de Chile que a finales de abril y en plena crisis sanitaria declaró que era urgente aprobar el proyecto de ley migratoria. Esta es una decisión profundamente racista porque ese proyecto, ni en su elaboración ni en la actual discusión, está incluyendo a las organizaciones migrantes. Si bien estamos al tanto de que la legislación activa es una herencia de la dictadura y que sí necesitamos una nueva ley migratoria, es nueva, no peor. Necesitamos una nueva ley migratoria que establezca y cree mecanismos reales de regularización, no al contrario. De aprobarse este proyecto tal y como está, estaría legitimando un genocidio civil. ¿Por qué es tan nefasto? Entre otros puntos, primero, porque no reconoce adecuadamente el principio de no devolución, con lo cual estaría dejando aún más expuesta a la comunidad migrante que viene en busca de refugio. Dos, porque establece que solo tras pasar 2 años viviendo en Chile se podría recién acceder a beneficios sociales. Tres, porque hay una ausencia total de garantías en el debido proceso y el acceso a un recurso efectivo en procesos de detención y expulsión. Cuatro, porque no se está reconociendo el principio de residencia en el acuerdo del Mercosur, con el cual Chile estaría haciendo como si no fuera parte de la región y le estaría cerrando la frontera a países vecines, hermanes, como Ecuador, Perú y Colombia, que representamos el 45% de la migración a Chile. Y quinto, no se podría cambiar el estatus migratorio estando en el territorio. Migrar no es un delito, es un derecho humano. Ayúdanos a frenar la aprobación de este proyecto de ley racista. Es nueva, no peor. Y siguiendo con las compañeras de la Brigada Migrante Feminista, nos están comunicando una alerta. Ellas han hecho una serie de conversatorios y ayer sufrieron un ataque virtual y dicen, querida comunidad, queremos denunciar que hemos sido hackeadas e intervinieron en el conversatorio vía Zoom del día de hoy, jueves 9, con Claudia Rodríguez, con mensajes de odio y obscenos hacia la comunidad presente. Alertamos a las organizaciones feministas y sociales a estar atentas a las plataformas que emplean para comunicar y convocar. Por tal motivo, anunciamos que la conversación del día de hoy queda suspendida hasta que podamos encontrar un medio seguro para seguir sosteniendo el ciclo de conversaciones Feminismos Otros, desde el arte y los activismos. No somos la primera organización atacada este mes. Lamentamos y repudiamos el despliegue cibernético de grupos de odio y fascistas que intentan boicotear y amedrentar a las organizaciones sociales. Alentamos a compartir herramientas de seguridad, cuidado digital entre nosotras y no permitir que nos sigan restringiendo aún más. Abortamos el fascismo virtual. Para quienes no saben, Claudia Rodríguez es una activista travesti y las compañeras ayer sufrieron este ataque virtual, que como dicen aquí mismo en este comunicado, no es el primero. Otros conversatorios también han sufrido estos ataques de odio. Y a propósito de odio, a propósito de racismo, nos vamos a ir ahora a Gualmapu con esta situación de huelga de hambre. Ya van 68 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y también de otros prisioneros políticos mapuche. Así que nos vamos a ir a escuchar a la vocera del Machi Celestino Córdoba y luego a la médica. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Inche Giovanna Tafilo Piñén. Y formo parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba junto a la Lami Cristina Romo. Respecto a lo que está sucediendo hoy día, hemos estado en conversaciones con el Ministro de Justicia en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, en donde él nos exponía esto de que la Gendarmería había interpuesto un recurso de protección para alimentar forzosamente a nuestros lamienes en huelga de hambre. Un recurso que fue aceptado por la Corte de Apelaciones hoy día y que fue liberado. Entonces, ellos pueden, por ejemplo, sacar a nuestros lamienes y llevarlo a algún centro hospitalario y a ella hacer alimentación forzosa. Creemos que no corresponde, ya que en vez de en llegar a un diálogo, a un momento de conversación y poder resolver este tema, sería alejarnos más en las posiciones en las que hoy día tenemos. No nos parece que esta acción realizada llame al diálogo y a la paz, como tanto pregonan. Como los abogados del Machi hoy día están estudiando la posibilidad de apelación por el riesgo que se corre de poner solo a la fuerza a nuestra autoridad espiritual, el Machi Celestino Córdoba, debido a que durante la huelga anterior el Machi lo amarraron y le pusieron suero a la fuerza, y eso generó que el Machi se haya puesto a vomitar y haya tenido que ser sacado inmediatamente, por lo que se consiguió fue solamente apurar un proceso, y en este caso apurar un proceso de muerte. No sé si el Estado, el gobierno y sus instituciones están dispuestos a cargar con lo que significa la muerte de un Machi en sus manos. Hacemos un llamado en apoyo a nuestros lamien huelguistas, decir que las luchas no son individuales, son colectivas. Y si asumimos apoyar a nuestras autoridades tales como Machi, Lonco, Huerquén, Huichafe, lo debemos hacer por todos y cada uno de ellos. Sabemos que difícilmente la represión y discriminación a nuestro pueblo parará y quizás sea igual o peor que la ejecutada por los distintos gobiernos que han imperado y que solo han habido muertos y encarcelados. Por eso, Pulamien, no permitamos que hoy nuestros presos sean tratados de maneras inhumanas, ya que solo se está exigiendo los legítimos derechos que tiene cualquier preso de pueblo indígena y que están avalados tanto por el Convenio 169 como tratados internacionales sobre los pueblos indígenas que nos protegen, y así también los derechos humanos de los privados de libertad. Aquí no hay ninguna petición que no tenga justificación y que no se apegue a las leyes nacionales y tratados internacionales. Pero nuevamente vemos cómo el racismo sale desde las instituciones que nos han hecho de todo por acallar sus voces de la mano de Gendarmería. Nchaltumay Pulamien. Bueno, desde la evaluación médica y también en contacto con la red de apoyo y con la vocería del Machi Celestino Córdoba, lo que significa la salida de un recurso de protección que proponga su realimentación forzada, su traslado a un centro hospitalario de forma forzada, como la solución para las demandas que él está planteando. Significa que, por un lado, el Estado se está negando a resolver las demandas planteadas, y por otro lado, están diciendo que su respuesta va a ser la realimentación forzosa, lo que en las huelgas anteriores del Machi ha tenido consecuencias negativas de forma gravísima, digamos. O sea, lo que significa realimentar, poner un suero a un Machi, es una situación mucho, mucho más grave que fuera una persona que no es una autoridad ancestral como lo es él, o que fuera chilena o mestiza. Entonces, una situación que puede llevar a agravar nada más que el riesgo que ya tiene el Machi, el riesgo vital que ya corre y que no soluciona las demandas que él tiene. Ahí estaba esta información desde Gualmapu. Invitamos a estar atentas, buscar Radio Curruf, Radio Auquín. Hoy día hubo manifestaciones que fueron reprimidas en Angol y en Lebu. En Lebu también les contamos que en la cárcel, esto es al sur de la región del Biobío, también hay prisioneros políticos mapuches, que ellos el 6 de julio iniciaron una huelga de hambre. Así que invitamos a estar atentas a los medios que están en los territorios denunciando este racismo en contra del pueblo mapuche. Y también, siguiendo con el racismo, vamos a irnos sí, al norte, a escuchar a la cacica Danisa. Ella es cacica de la comunidad Kakanchik. Esta es una comunidad diaguita en resistencia en el territorio de Copiapó. Mi nombre es Danisa Álvarez, San Jotay del Consejo Nacional Diaguita, y de la comunidad diaguita Kakanchik. Bueno, nuestro pueblo diaguita fue reconocido el año 2006 como cultural, sin territorio y sin tierra. Nosotros somos un pueblo que tenemos nuestro patrimonio material e inmaterial, y bueno, el olivar nos viene a ratificar nuevamente todo nuestro patrimonio que tenemos como pueblo, con esa gran necrópolis, ¿ya? Ahora, nosotros nuestra comunidad Dieguita Cacanchi, que estamos ubicados en la tercera región, en la provincia de Copiapó, Copayapo, para nosotros. Nuestra comunidad está ubicada en el sector de Los Perales, en el pueblito de San Pedro. Bueno, hoy día nos hemos visto en un gran dolor y una gran pena que hermanos de nuestro pueblo, nuestros mismos hermanos Dieguita, se oculten bajo un anonimato para denunciarnos ante la Contraloría, porque nosotros habíamos faltado la ley 19.253. Pero es tan lamentable este tema, muy lamentable. Llega a doler el alma que sean hermanos de nuestro mismo pueblo que hagan estas acciones legales para proceder a quitar un PJ o una personalidad jurídica, caducarla ante la CONADI. Pues la CONADI después, primero nosotros a través del WhatsApp Dieguitas Cacano, nos enteramos a través de la señora Gabriela Calderón, en el cual publica esta denuncia de la Contraloría y este fallo al cual ordena la CONADI. Y la CONADI posteriormente a nosotros en marzo nos notifica. Y empezó un proceso con la CONADI en el cual en pleno tiempo de pandemia empieza este proceso con nosotros. Y en el cual no aceptó nuestro estudio antropológico, porque dijo que nosotros teníamos que habernos entregado este estudio antropológico cuando nosotros nos constituimos como comunidad. Pero nosotros nos constituimos hace 2 años atrás, y hoy día se nos caduca a nuestra comunidad, y nuestra comunidad presenta un recurso de protección. Y este recurso de protección, la Corte acepta el recurso de protección y falla y ordena a la CONADI a restituir la personalidad jurídica de nuestra comunidad Dieguita Cacanchi, en el cual nosotros como Dieguita, mis hermanos, mis comuneros, se sienten feliz nuestra comunidad de este fallo, que se está haciendo justicia. Porque si dicen que faltamos la ley 19.253, está claro que el convenio 169 de la OIT está sobre la ley 19.253. La CONADI a nosotros nos dice cómo nosotros tenemos que organizarnos. Hay letras en las cuales nosotros tenemos que responder a cada letra de ella. Nos dicen cómo tenemos que aclanarlo, agruparnos como pueblo. Nos sigue colonizando. Es terrible que nos estén pasando a las comunidades indígenas. Hoy día, esta denuncia es un mal instrumento para no constituir comunidades en los pueblos indígenas en Chile. Y que lo utilizaron nuestros hermanos por su ego, sus malas intenciones. Y un tema que pasa que es trascendental acá, que es un tema en contra de las mujeres. Pues hay dos comunidades más. La comunidad Dieguita Yupanqui está denunciante de la Contraloría. Y viene otra comunidad Dieguita igual, que está en proceso. Y esa comunidad, también la mujer, el presidente es una mujer, en el cual este es un ataque claro, claro hacia las mujeres. Y es terrible, porque nuestro pueblo es un pueblo matriarcal, imponiendo situaciones determinadas. Es tan lamentable lo que está sucediendo, porque produce un dolor en el alma, que estos hermanos hagan estas acciones legales para ir en contra de los pueblos indígenas. Abrazamos a la NAI Danisa, abrazamos su lucha también y la resistencia de la comunidad Dieguita Cacanchic. Vamos a estar atentas también, estamos en conversa siempre con la NAI, así que le mandamos un abrazo a usted y a su comunidad. Vamos a ir ahora con las denuncias del extractivismo, con la organización territorial. Vamos a escuchar a las compañeras de la defensa del santuario de Hualpén. En junio, el Consejo Municipal de Hualpén rechazó las observaciones ciudadanas al anteproyecto para el Plan Regulador Comunal y de esta manera se aprobó la propuesta municipal que, entre otros problemas que tiene, propone áreas residenciales en el Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, donde ya existen algunos proyectos inmobiliarios o turísticos que están interviniendo de manera irresponsable el territorio y destruyendo el patrimonio natural y cultural de un área que tiene mucha importancia para la conservación del ecosistema y para la identidad territorial, donde la expansión urbana tendrá efectos devastadores e irreversibles. El principal argumento que da el Consejo para rechazar esta demanda de proteger nuestro santuario es simplemente que no quieren iniciar una nueva etapa de consulta pública. No quieren hacerlo, y así lo expresaron en las sesiones en que se votó sobre este plan. Estas votaciones además no fueron debidamente informadas y publicadas como corresponde por ley, y además sabiendo que es un tema de interés público. Con todo esto queda claro una vez más que este proceso de planificación es guiado por intereses particulares que no tienen nada que ver con lo que la gente de Hualpén piensa y proyecta para su territorio. Pero todavía quedan un par de instancias en que este plan debe ser revisado por Mimbu y luego por el Consejo Regional antes de entrar en vigencia oficialmente. Por esto les invitamos nuevamente a sumarse a esta campaña para formarnos como comunidad sobre la importancia de proteger el Santuario de la Naturaleza, para interpelar y exigir a las autoridades que actúen con responsabilidad y para ir avanzando hacia otras alternativas de desarrollo y en pensar colectivamente el futuro de nuestro territorio. Ahí estaba la compañera de la defensa del Santuario de Hualpén, y ahora nuevamente nos vamos a ir con la defensa del Valle del Huasco, con un completo informe de lo que está sucediendo en el territorio y que no se aleja para nada a lo que sucede en los otros territorios en resistencia al extractivismo minero. Hola, un gran saludo a todas ustedes, chiquillas de Radio Humedales. Gracias de nuevo por este espacio que nos brindan como Movimiento Socioambiental Valle del Huasco para contarles lo que sigue pasando en nuestro territorio. Bueno, ya hemos hablado de que, cierto, es una zona de sacrificio de cordillera mar. Importante comprender que la defensa en contra de la megaminería nace con el proyecto Pascualama, y de ahí aprendimos una serie de cosas, entre ellas que los proyectos afectan desde el momento de la exploración, no solamente cuando ya van a ir a explotar. Y entonces desde ahí estamos mucho más alerta a los movimientos de más de 9 proyectos, lamentablemente, que quieren ponerse la naciente de nuestra cordillera. Y estamos entonces atentos a tratar de paralizarlos desde antes que comiencen. Porque, como les decimos, ya hemos verificado y es totalmente confirmado de que estos hacen daño ya en esta etapa de exploración, sobre todo por medio de los sondajes, que en el fondo son hoyos que hacen en la tierra, unos muy profundos, otros no tanto, pero igualmente estamos hablando de metros, y estos sobre todo lo que generan es contaminación de las aguas o pérdida de las aguas, porque en el fondo van rompiendo las napas subterráneas, y también algunas aguas que están confinadas y que pueden ser naturalmente altas en algún metal, pero que la tierra la tiene en su sabiduría muy guardadita. Cuando tú pasas a romper esta napa, se rompe y pasa a las otras, a tomar contacto con las otras aguas que están alimentando o el río o algún pozo que consume la comunidad y los ecosistemas. Entonces, con ese bagaje, con esa convicción, ¿cierto? Fue entonces que el año pasado, y de hace un tiempo estamos escuchando, ¿cierto?, que viene un nuevo proyecto, megaproyecto, un complejo minero, más bien dicho, uno de los más grandes de Sudamérica, que se quiere también imponer en nuestra provincia, que impactaría de cordillera mar, y que en el fondo estamos hablando de 2 yacimientos que quisieron ser explotados de manera individual hace un tiempo atrás, con lo que se conoció el proyecto El Morro, y también el proyecto El Relincho, uno de Goldcorp y otro de Tech Minera. Entonces, ellos ahora se les ocurrió unirse en un proyecto que se llama Nueva Unión para explotar estos dos yacimientos de manera conjunta, los cuales están separados por 40 kilómetros, pero habría una infraestructura aunada para la viabilización de este proyecto, la cual es un monstruo gigante. Estamos hablando de 4 botaderos de estériles, un tranque relave de 2.000 hectáreas, correas transportadoras, correas energéticas, también un mineroducto de más de 100 kilómetros que pretenden pasar por debajo del río en la zona de Maitencillo para salir al puerto de Huasco con piscinas filtradoras a exportar y también una desaladora que les dé agua, con la cual van a estar subiendo desde costa hasta la cordillera. Para hacer este mineroducto ellos tenían que hacer unos sondajes en el río para estudiar, digamos, el suelo, dicen ellos, y ahí es cuando nos enteramos de esto el año pasado, aproximadamente mayo, y dijimos no, sondajes en la mitad del río, o sea, no, esto no puede ser. Empezamos a investigar y nos dimos cuenta ahí de que la minera no solamente eran estos 3 sondajes, sino que ya había hecho 193 sondajes y netamente pidiendo solicitudes de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental, no haciendo una evaluación ambiental que la ley rige para esta región, que habiendo 40, más de 40 sondajes, de manera obligatoria deben someterse a evaluación ambiental. Y también, obviamente, habían burlado los otros artículos que dan cuenta de que si estos sondajes se hacen en zonas que pueden causar impacto, también debiese haber una evaluación. Entonces, por lo tanto, nosotros desde ahí dijimos que estos sondajes son ilegales y emprendimos primero una lucha ahí en el sitio en donde cerramos el paso en su momento a camiones o estuvimos ahí al lado de los sondajes pidiendo los permisos y paralizando las obras, y a la par interpusimos un recurso de protección y una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente acusando fraccionamiento de este proyecto y elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. Vuelta de un año, ¿cierto? Obtuvimos respuesta de la Corte de Apelaciones de Copiapó, que nos deniega el recurso, y entonces nosotros apelamos a la Corte Suprema, que es este fallo que se reciente del viernes 3 de julio, en donde finalmente, tras un fallo dividido, se nos vuelve a rechazar el recurso de protección. Sin embargo, es importante decir que no ocupando los mismos argumentos de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Si bien ratifica este fallo, no lo reproduce de manera íntegra y elimina ciertos considerandos del fallo de Copiapó, entre unos, aquellos que guardan relación con un apoyo irrestricto a los servicios o organismos públicos que sí habrían hecho bien su trabajo. De manera muy general, contarles que recibimos este fallo, a pesar de que no se nos da, digamos, el recurso, como una victoria, porque es un fallo dividido de 3-2, en donde ningún juez desmiente que estos sondajes sí pueden ser un riesgo inminente para la cuenca de la provincia del Huasco y sobre todo en su bien común agua. Pero lo que hacen efectivamente es, ocupando una jurisprudencia que está siendo revisada en el país, diciendo que como ya esto está siendo visto por el organismo técnico, que sería la Superintendencia de Medio Ambiente, ya está bajo el imperio del derecho, por lo tanto no hay ninguna medida cautelar que esta corte pueda venir a entregar. Sin embargo, los dos jueces disidentes, entre ellos la ministra Vivanco y el ministro Muñoz, presidente de la tercera sala de la Corte Suprema, estaban de acuerdo en darnos el recurso, una medida cautelar, que es que ningún sondaje se pueda realizar en la provincia por parte de esta empresa hasta que la superintendencia no haya emitido un juicio y con estudios profundos de por medio. Y también es muy importante que ellos sí efectivamente confirman que habría una ilegalidad por parte de esta empresa criminal, como decimos nosotros, que intentó eludir la evaluación de impacto ambiental en un trabajo tan dañino como es hacer sondajes, pero también obviamente responsabiliza y confirma que hay un actuar arbitrario e ilegal de la autoridad ambiental, específicamente del Servicio de Evaluación Ambiental, quien debería haber cotejado su información anterior y haber ido sumando los sondajes y no haber dado permisos por separado sin atender a que hay un gran impacto finalmente. Y también es importante, y esto para todo Chile, que la empresa intentó de ocupar de argumento que existiría unos sondajes distintos, que se llaman geotécnicos para ello, y que tienen un distinto objetivo que sería solamente revisar los suelos para posibles estructuras ingenieriles, y que por tanto eso no estaría entonces regulado que estos sondajes debiesen entrar a evaluación por la ley. Cuestión que los ministros desmienten de manera tajante y dicen que estos sondajes no existen en nuestro orden jurídico. Y esto es súper importante porque las mineras están intentando hacer esto en diversos territorios. Es el chanchullo que están intentando de posicionar para que estemos todos atentos, y va a ser súper importante entonces ahora lo que queda en manos de la Superintendencia de Medio Ambiente, y estamos exigiendo desde ya que paralice todo sondaje y que haya un castigo ejemplificador a este proyecto. Que ya comienza con el pie izquierdo, demostrando lo que una y otra vez hemos dicho: no existe la minería responsable, no existe empresa responsable, son todas cortadas por la misma tijera, y ha demostrado acá Nueva Unión, que son Goldcorp, Newmont y Teck, ser lo mismo que Barrick Gold, y vamos a seguir luchando para mantener nuestro territorio libre de megaminería, que haya vida para nuestras próximas generaciones y para todos los otros seres que cohabitan este maravilloso territorio fértil y rico, regado de cordillera mar por el río Huasco. Esas son las noticias respecto a Nueva Unión, respecto a Barrick Gold. Tenemos que decirles que estamos denunciando el cambio de turno que ha hecho la empresa en la comunidad rural de Choyay, cuestión que es ilegal, ya lo denunciamos a la Superintendencia de Medio Ambiente, y que es gravísimo en este contexto de pandemia, en donde ha sido la movilidad de la gran minería la que ha estado llevando el virus a distintas localidades y regiones de esa, perdón, y territorios de nuestra región. Y también en ese mismo contexto ocurre una donación de Barrick de suministros de salud al hospital de Huasco, entre ellos respiradores, y también a la comuna Alto del Carmen, cuestión que es gravísima. Nosotros estamos diciendo que acá Barrick no tiene la calidad moral de mostrarse como salvador ante este contexto. Ellos han contaminado y han puesto en riesgo nuestra salud por metales pesados en el río. Se está acá vulnerando de nuevo la probidad de nuestro estado. ¿Con qué cara el hospital va a poder algún día diagnosticar un cáncer por parte de metales pesados y que es responsabilidad de la minera? Y también estamos denunciando que entendemos ahora por qué ninguna autoridad de gobierno ni municipal nos ha entregado una respuesta a la denuncia que hemos hecho, que fue ya hace más de una semana. Así es que abrir los ojos ante esa situación, pedir el apoyo y seguir exigiendo el cierre definitivo de Pascualama, lo cual está a puertas de confirmarse o no por el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Y eso un poquito. Así que desde aquí, con la misma fuerza de siempre, con esta agüita que está corriendo de un canal acá en el predio donde estoy hablándoles, el Valle del Huasco se niega a morir. Un gran abrazo. Un abrazo, compañera. Tremendo reporte desde la Asamblea por el Agua Huasco Alto. Y terminando con estos reportes territoriales en contra del extractivismo y el saqueo, vamos a escuchar a una compañera de la agrupación Bosques para Cachapoal. Mi nombre es Patricia Segura, de la agrupación Bosques para Cachapoal. Somos una agrupación de la comuna de Rancagua, en la región de O'Higgins. Y el día 22 de junio, en conjunto con Peumo Nativo, interpusimos un recurso de protección en contra del MOP O'Higgins por destrucción de la biodiversidad de la ribera del río Cachapoal, cercano al puente Peumo. En sus redes sociales, el seremi de Obras Públicas, Moisés Sarabia, y el director de Obras Hidráulicas, Norberto Candia, publicaron que destruyeron árboles y vegetación, ya que según ellos, esta daña la cepa del puente y es responsable de inundaciones. Estas malas prácticas realizadas por el MOP O'Higgins en el lecho del cauce han destruido vegetación ripariana, hogar de múltiples especies nativas, especialmente de aves. La vegetación ripariana o ribereña es la que nos protege de eventuales subidas y aumentos de caudal, regulando el flujo del río. Lo que realmente daña la cepa del puente es la sobreexplotación por parte de las grandes empresas de áridos, las que han erosionado su cauce de manera sistemática. Consideramos que es un logro de las comunidades haber presentado este recurso de protección, que se consiguió con la articulación de los territorios. Defender el patrimonio natural nos dará identidad, solidaridad y organización. Un saludo para todos los que luchan por los territorios. Saludos, Patricia. Vamos a estar atentas a lo que pasa en el territorio. Y cambiando radicalmente de información, de noticias, nos vamos a ir con noticias respecto a la organización feminista, lésbica y también a las denuncias, como por ejemplo una denuncia respecto al caso de una mujer de Pichilemu. El día 5 de julio en Pichilemu, una mujer quien había sido agredida sexualmente fue detenida por carabineros por no respetar el toque de queda cuando justamente se dirigía a realizar la denuncia. Pese a que la mujer relató lo sucedido, carabineros la mantuvo detenida y continuó con el procedimiento, siendo conducida a control de detención. Luego fue llevada al hospital a constatar lesiones, donde se confirmó el daño físico atribuible a una violación. Lamentamos y repudiamos, denunciamos aquí a los pacos de Pichilemu y esperamos que haya justicia para esta mujer. Nos vamos a ir ahora con importantes noticias desde las compañeras de la línea Aborto Libre. En tiempos de pandemia, la violencia se ha visto intensificada en todos los ámbitos de la vida. Las mujeres y cuerpos gestantes ya vivimos bajo la violencia estatal que nos obliga a parir y nos enfrentamos a un mundo con poca información sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, quedando a merced de estafas económicas y vulneraciones de grupos provida que, disfrazándose de apoyo, atentan contra nuestra libertad de decidir. Para distinguir una red segura y feminista, y así evitar ser estafada o engañada, presta atención a las siguientes características. En primer lugar, las redes feministas no responden a la lógica del mercado y el capital, de manera que los tiempos feministas se basan en la solidaridad y apoyo entre compañeras y compañeros, y no en la inmediatez del consumo. En segundo lugar, las redes feministas de entrega de información se comunican por aplicaciones seguras con datos cifrados. Y en tercer lugar, las redes feministas no te pedirán tus datos personales como dirección, nombre completo, RUT ni lugar de trabajo. Para un aborto seguro y completo, es importante utilizar siempre el método sublingual, ya sea con 12 pastillas de misoprostol o con el método combinado. Estos corresponden a métodos estandarizados, es decir, que se aplican igual en todas las partes del mundo y son los que se utilizan en los países en que el aborto es legal, siendo respaldados por la Organización Mundial de la Salud y la FLASO, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Cualquier otro medicamento u otra combinación de medicamentos diferente a la indicada por redes feministas como la línea Aborto Libre Colectiva de Feministas y Lesbofeministas, no es una red confiable. Cuídate y cuidémonos en conjunto. Si conoces redes seguras, comparte esa información con otras y otres. Ahí estaba esta importante información de las compañeras de la línea Aborto Libre. Y siguiendo con las noticias de feminismo y lesbianismo, les contamos que buenas noticias desde Justicia por Nicole, ya que se accedió a la ampliación del plazo de investigación en el caso de este crimen de lesbo-odio. Habrán 120 días más para poder realizar todas las diligencias pertinentes. Que caigan los cómplices, dicen desde Justicia por Nicole. Y ahora sí, ya vamos cerrando esta boletina informativa de hoy día 10 de julio. Les contamos que hoy día, desde Piensa Prensa, se estrena el documental Estallido Social en Chile, imágenes inéditas, una completa investigación y recopilación de imágenes de las graves violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado en Chile durante la revuelta. A las 19 horas liberamos el link en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo, Estallido Social en Chile, imágenes inéditas, para que estén atentas hoy día a las 7 de la tarde y bueno, quienes escuchan esta retransmisión ya va a estar disponible en las distintas plataformas de Piensa Prensa. Agradecemos como siempre a DJ Otra Planetaria en los radiocontroles. Agradecemos a las radios que nos retransmiten, Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Placeres, Radio Nehuen, Radio Manque, Agencia de Noticias Medio a Medio y Latinoamérica Rompe el Cerco. Dedicamos esta boletina informativa haciendo memoria por la compañera detenida desaparecida Bárbara Uribe Tamblay, secuestrada por la DINA un 10 de julio del año 1974. Nos vamos a ir con Tracy Chapman, Revolution, y antes vamos a escuchar a una compañera del Hospital El Pino en San Bernardo, una compañera que es TENS y que ella toca el violín, a las personas que se están recuperando y a las personas que están hospitalizadas ahí resistiendo al COVID-19. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes en una nueva edición del Noticiero Feminista y Libre de Radio Humedales. Solamente la persona que está hospitalizada y lleva varios días puede entenderlo. Es un momento que yo llego, entro a la sala y se produce de inmediato una reacción en los pacientes. Lo reciben de buena forma, se alegran, me sonríen, me aplauden desde adentro. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time. Rise up, get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Those themselves, those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.